pesas voy a traer el día de la fecha. El primer ejemplar, el rocinante muy veloz, modo bizarro, partiendo de la base de 500 pesitos, 501, 502, 514, 516, 7, 433, 528, 200, 3000, vendido 3000 pesos. Señor, preciso acá con el móvil. El siguiente ejemplar, aquí yo en inglés de alta calidad, llama a Muelo Curro, arrancando de la base de 200 pesitos, partimos, vamos, 800 pesitos, 215, 216, vamos a un gran ejemplar, 217, 18, 33, 422, 433, 434, 35, 36, 37, 8, 39, 40, 400, 4000, 4000, 433, 4000, vendido el señor pelado de la ordina. Siguiente ejemplar, partiendo de la base de 5 pesitos, puente del mundo, aquí yo en Jerez, muy pesado, 5 pesitos, 10 pesitos, 15 pesitos, 30 pesitos, 33 pesitos, 34 pesitos, sigue, sigue, 43, 44, 45 pesitos, 48 pesitos, vendido el señor, vendido el señor, vendido el señor de Chuta de Jolija, pero vamos a ejemplar, bomba de tiempo, toro, pardo rosado, partiendo de la base de 333 pesitos, vamos, 400, 400 pesitos, quién da más, 415 pesitos, 15, 15, 16, 14, 25 pesitos, 25 pesitos, 125 pesitos, vendido el señor rosadito. El siguiente ejemplar, muy particular, gallina gigante, 433 kilos, partiendo de la base de que se llama listo el pollo y tiene 300 pesitos de la base, 300, 302, 304, 303, 329, 147, 148, 409, 409 pesitos, vendido al botija, pero dijo aquel. El siguiente ejemplar, para lo último mejor, el potrillo negro de la zona norte de Montevideo, triple R, partiendo de la base de 255 mil millones de pesitos, 255 mil, 1 millón de pesitos, 255 mil, 2 millones de pesitos, 300 mil, millón de pesitos, 400 mil pesitos, 400 mil, 300 mil, 800 mil, 900 mil, 400 mil, 833 mil pesitos, 4, el señor, no, no, no, 400 mil, 800 mil, 933, 4, 6, 6, 6, 9 pesitos. Situaciones en las poblaciones. Así deberían llegar. Así deberían llegar. No, pero es que así deberían llegar. Oh. Oh. Construction Tims to acts with rings, flipping mixtapes. So bitches feeding me grapes, keep my mind state. Big Papa flow is lethal. That weed make my ass wanna kill for the evil. Fuck the game, give me the game and the range. My niggas up the bar, drop top Jaguars. Rock on you when you step in the car. That's that superstar status apparatus. More wins than cashes. Seize roll the ass in the pocket with the line. Roll up the whole dime as my seats recline. I want the presidential rolling. So I crush them, seize the guacamole. Making Robin scream, holy moly. Big Papa, fuck a cape, I'm that paper crusader. Playing Sega in the wide body blazer. I shot dice with a piece and drank yak with a passer. So it's me, myself, and I love my old lord and master. When your ass is born, it's all on the lone. And when it's time to die, you'll be all alone. So open up your mind, ball up your knuckle bone, and start taking care of your own, nigga. Everybody's human with the nature of a sinner. So I look inside myself to gather strength from the inner. I got to fight back against the powers that. Cause if I was that baby trying to fight me, standing at the crossroad, but I wasn't by myself. Some take the right and some take the left, but lo and behold, what do I see in the distance? Some resistance. And fuck the best, niggas better start putting on helmets. I roam the streets where there's no peace, relax. Smoke coming in stacks, bullets coming from gas. So I duck, lyrical fuck get stuck. I'm jamming like smuckers for all you motherfuckers. I cross the ruckus, then I fix a few stitches. But bless my style, rock like new bitches. I throw it, throwing high punches, spit the flame like you came. Burning your membranes when the wind changed. Mad explicit with flipping my scriptures. Leaving your mic bony like that child of the cryptic. All your niggas suck my balls one time while I unwind. I'm busting your ass counterclockwise. I get dumb, but dumber while your vision blurred for all the losers. Yo, mayday, mayday, raise the white flag, let the pants sag, fuck the drag. I'ma fuck the whole bag. Mr. Low down and I'm low key. The OG niggas know me, so take it easy, let's get it. It ain't surprising these motherfuckers still waiting. They must don't know I ain't that nigga to be played with. It's been stated way back in 88 that a nigga like Mike could stump the head of a snake. My quake was felt when my feet hit the ground and face fell when my heat made a sound. Now I'm the non-believers gonna fall when my niggas make the fucking final call. We still no sunshine, it ain't no sunshine. It's like yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. It's like that. Hey, you, don't would you dare give me no type of argument? All these devils are mad because we be the most dominant. Hey, hitch up in fatness, represent my blackness. Run up on devils like a savage in pursuit of happiness. You better believe, every time we come hard. The undisputed truth is that the black man is God. Now every time I turn around, my people start subtracting. They cause this shit and they wonder why we start overreacting. Hey, hey, hey, you can pick and choose it. Right before you lose it, I'ma hit you with my music. I'm frightened up shit, sizzling like cyanide. Watch me coincide, please give me food, yo, step aside. Ha! Those who commit the ultimate crimes. Bitches run around like snitches, out there dropping dimes. Get your shit drawn from out my hammer. Yo, survivalists represent the next black hammer. I stepped in the jam with the guard on my side, and the guard ST is still waiting in the ride. So I step to the DJ and tell the DJ, yo, throw the wax on. How many MCs must get down? Putting your shit to the pavement and I'm meeting the gays. Living the land of the right crack day. Got a place amazing, never been chased by all my deadlifts. With the brothers, rugged, never to take no losses. Put them all in the coffin, get killing the ball. Get it wrong. Deliver the psychopath, hold on with the fuck in the plan. So give them a chance, you need to fear on my soul. Don't put me to rest, the best to blast. So if you're thinking of kicking these events, be back at your shit, you'll be. It's not in the mess, it's the rest. Cause movie, you live with the players. They're homeless, but what's fucking up, what's up? And they think of the thing, they try to get to the single, they defend. It's that man, 10, it's never enough. They cover their brother, I'm still a second. Ahora sí, estoy al aire. Bienvenidos. Ahora sí, bienvenidos. Pará. Ahora sí, bienvenidos a este programa. Está, ahora sí. Bienvenidos a este programa que se llama Triple. ¿Qué es esto? O sea, bienvenidos a Triple R, programa de La Voz FM, programa de radio y reggae. y de revolución. Así lo dice. Hoy estamos con el señor Emiliano en los controles, Santiago Murialdo quien les habla y Florencia Sánchez ahí afuera esperando. Saluda Florencia Sánchez, que viene siempre. Así que hoy vamos a dar una vuelta por América Latina, lo decidí yo, el Gogo. La gente me conoce como Gogo. ¿Vos cómo me conocés vos? ¿A mí? Gogo, ahí va. Gogo. Bien. Sí, trabajo en el Olimpia. No voy a decir de qué, así se persiguen. Donde vean un pelo rubio, ahí estuve. Y vamos a escuchar reggae también, porque esto es un programa de reggae del más resarpado, de esos que no ves ahí. Y que cuando lo escuchás decís, pa, ¿dónde estuvo esto toda mi vida? Bueno, yo sigo pensando en lo mismo. Vamos a escuchar reggae. Y dejá de bailar, vos me desconcentrás. O por lo menos empezá a sacar algo ahí, dale, sacá la ropa ahí, ahí me concentro. Vamos con a Inglaterra ahora, con el que está en las Olimpiadas de Moda. Vamos con The Streets. Dale. This ain't the down, it's the upbeat, make it complete. So what's the story? Guaranteed accuracy, enhanced CD. Latest technology, darts at treble 20. Huge non-recoupable advance, majors be vigilant. I excel in both content and deliverance. So let's put on our classics and we'll have a little dance, shall we? No sales pitch, no media hype. No hydro, it's nice and ripe. I speak in communications in bold type. This ain't your archetypal street sound. Scan for ultrasounds, north, south, east, west and all round. And then to the underground. You say that everything sounds the same. Then you go by them. There's no excuses, my friend. Let's push things forward. You say that everything sounds the same. Then you go by them. There's no excuses, my friend. Let's push things forward. As we progress to the checkpoint, I wholeheartedly agree with your viewpoint, but this ain't your typical garage joint. I make points which hold significance. That ain't a bag, it's a shipment. This ain't a track, it's a movement. I got the settlement. My frequencies are transient and resonate your eardrums. I make bangers, not anthems. Leave that to the artful dodger. The broad-shouldered 51% shareholder. You won't find us on Alta Vista. Cult classic, not bestseller. You're gonna need more power. Plug in the three phase and the generator. Crank it up to the gigawatts. Critics ready with your pot shots. The plot thickens. Put on your mittens for these sub-zero conditions. But remember I'm just spitting. Remember I'm just spitting. Once bitten, forever smitten. You say that everything sounds the same. Then you go by them. There's no excuses, my friend. Push things forward. You say that everything sounds the same. Then you go by them. There's no excuses, my friend. Let's push things forward. Spit jewels like Eastern riches, junkie fixes. Around here we say birds, not bitches. As London Bridge burns down, Brixton's burning up. Turns out you're in luck, so I know this dodgy fuck in the duck. So it's just another show flip from your local city poet. Case you geezers don't know it, let's push things forward. It's a tall order, but we're taller. Calling all maulers, backstreet brawlers, corner shop crawlers. Victory's flawless. Love us or hate us, but don't slate us. Don't conform to formulas. Pop genres are shut. Sharp darts, double dutch. Park cars, troubles are much with more bud. Let's push things forward. You say that everything sounds the same. Then you go by them. There's no excuses, my friend. Let's push things forward. You say that everything sounds the same. Then you go by them. There's no excuses, my friend. Let's push things forward. Oh, what was the question? Oh yeah, memento mori. It means remember it's inevitable that we will all die. Sounds quite depressing when said so raw and direct, but it means don't hang yourself on a material life. But that gets dropped when I'm bucking a shopping day. Am I shallow? Am I hung up on such wrong ways? Yes, I am shallow and loving every wrong play. If love is blind, then why do we all buy lingerie? I got nothing in my life away from a studio. So when I'm loose, I end up consuming dough. Memento mori, memento mori. It's Latin and it says we must all die. But I tried it for a while, it's a load of boring shite. So I bye bye bye bye bye bye. If I start to think of life, I have prangs of paranoia. Pull one stripy shirt off the rack, toy another. Overthink my fate, grasping a pastel jumper. Panic by a flight home, prank though, actually sober. Change my mind and fly back into Vegas. Buy more pastel shades and some famous labels. Thrape a Ferrari through the day with the mayhem, just to forget about the race in my head. I don't really care about the luck and the look, but driving a Ferrari is fucking book. Memento mori, memento mori. It's Latin and it says we must all die. But I tried it for a while, it's a load of boring shite. So I bye bye bye bye bye bye. I think if I could see me now from a growing past, I'd hate the shirted punk that seems to be so fucking flash. I reckon from the threads I think all I think's about cash. But my manager tells me I ought to think about cash. It's like people don't know the 80s started. My card just keeps carding with the card machine. You don't regard the old you charging a Ferrari, minus the driving license through Nevada at speed. I never think about money. In fact, I have no idea how much money I have. Memento mori, memento mori. It's Latin and it says we must all die. But I tried it for a while, it's a load of boring shite. So I bye bye bye bye bye bye. Gillian Carmen Air sips as I'm parting her hair. But I'm an Asbo drinker, I wanna be in Chili Park Air. But Asbo drinkers just don't dig my art and my flair. Even if they dig my Asbo driving past their car lights glare. Sometimes when I buy my diamond trinkets with my whores, I know I've strayed a bit from my old sins and my walks. But then I laugh out loud that my card still fucking talks. I feel awful for a beat, but at least I'm not bored. ¿Estás escuchando? Radio La Voz FM, Radio La Voz FM, Radio La Voz FM, Radio Comunitaria. Thank you.

rana que no quiere ser un príncipe. La rabia del pueblo, la lucha sin límites. Siempre insistiré en una y otra vez. Tal vez dirán que fracasé, pero nunca que no lo intenté. En ocasiones veo muertos, frenesí. A veces hablo con el DJ de los Randy MC. En ocasiones se desdobla mi mente. Hablo con Marilyn, con Lenin, con el camarada Allende. Me dicen no te vendas, no te pongas la venda. La lucha necesita de este par de mendas. Seguir cuidando cada detalle. Seguir gritando socialismo, barbarie. Del cajero, no tenía dinero, solo frío. No justifica la paliza hasta que queda en coma y piensa en el deber cumplido, piensa en el castigo, porque ¿qué más te da? Cree la mierda que quieras, una oración no va a salvar tu alma. Quema la Biblia o acepta lo que te pida. La iglesia no quiere condón aunque transmitan sida. Ten iniciativa, ella la tuvo cuando vomitaba. Pesaba 45, su carne marcada. La tele engañaba, sus familiares no entendían nada. Fuera del espejo su mente distorsionaba y no aguantó. Claro, se apagan luces cada día, cada tarde, cada noche fría. Flotan en el lago, bendecida con el agua y maldita con el tiempo que no pasa sin que traiga al mundo un hijo del tormento. Bienvenido al infierno que los humanos crean. La muerte pasea lenta, dueña de la acera. Calma la fiera, que el destino quisiera que ahogaras con sangre fría a un niño tuyo en la bañera. Mierda, así de fea está, escucha la tormenta. Dedico esta canción triste y lenta. Todo lo que nos queda es la esperanza de que el faro no se funda. La vida es absenta, amigo herrero que te cunda. Yeah. Este es un tema de esos que te revelan la realidad. Canción triste dedicada a esas almas que por siempre va a ganar. Lo viste, sentiste, pero luego volviste a olvidar. Con frialdad lo hiciste cuando ya perdiste la oportunidad. Estaba por esa gente que mastica la presión del mundo, por los que navegan sin rumbo y tiene la mirada muerta y sonríe por compromiso. Camina sin prisa, sube al piso y suelta la paliza. La mancha de sangre no sale tan fácil. Quiso ser recto y acabó pensando como un nazi. Dale a tu padre la gracia que te educara contra la pared y marcara la piel de tu espalda gratis. Recuerdo en sepia. Te oscuro, te permite el hambre, el sida y las lapidaciones en Nigeria. A ti que te preocupa, sabes que anda con mala gente. La heroína busca a su cliente, lo encuentra siempre. Es tiempo de oscuridad en el planeta. Los políticos giran la vista a un número de cuenta. Niños con 14 militantes, otros escapan de aquí con tranquilizantes y agua tibia en la bañera. Amante de la tranquilidad, con la inocencia de un menor de edad, con una cámara delante. Sacerdotes que merecen disciplina, satales mantengan su fuego. Seis veces su vida, el odio los maldiga, con gusanos en la barriga, hasta que sientan la agonía, la sed, el hambre y la fatiga. Que el tiempo decida, desde la cuna hasta la tumba, la vida es tequila, hermano, espero que te cunda. Yeah. Este es un tema de esos que te revelan la realidad. Canción triste dedicada a esas almas que por siempre va a ganar. Lo viste, sentiste, pero luego volviste a olvidar. Con frialdad lo hiciste cuando ya perdiste la oportunidad. caminando cual las olas, cual a solas, cual a solas, cual a solas. Oye, oye, que creo que el tiempo se queda corto y el camino es demasiado largo. Es demasiado largo, demasiado largo, demasiado largo. Que vi una luz muy pronto, no sé si de tanto o de tonto. Marea arrastró un santo, señor de los espacios infinitos. Equilibra mis méritos, limpiando mis delitos. Ah, y Neptuno, dile a Garfio que soy el Peter perfecto para naufragio. Por soledades, que voy tirando con los casos y me va al paso en matorrales. Vuelvo a purificar mis problemas mentales, caprichos, martirios del Edén de los caídos. Llenará este vacío de cuerpo deshabitado con ese aroma niño ilusionado. Dime dónde acaban las pocas virtudes que equilibran mis defectos y efectos secundarios. Dame veneno que quiero morir besando esos labios de la Virgen de mis rosarios, que busco una salida de emergencia. Se está incendiando el bosque por mi ausencia. No os puedo dejar solos, supongo que me quedo viejo, que soy un coyote frente al reflejo del rifle de otro viejo. Que aporto o intento cambiar el sufrimiento por estar contento y no siempre acierto. Creo que aún me queda gloria, la tengo acumulada en la memoria. La tengo acumulada en la memoria y este episodio es de un jambo. Sin ánimo de lucro y desmadrando, yo ando con mi comando C. No suelo caer en epidemias, enfado si soy juzgado por mis aptitudes bohemias. Si tan solo una pluma, un pergamino y un par de momias dieron a mis ceremonias. Pobrecitos desalmados, de sangre tan fría que ni en el Cados. Ay, os quisiera ver yo congelados, hijos de mal agüero, de mala perra y de perro. Cuando vengan las serpientes trayendo sus venenos, y yo vuelvo hacia el infierno con mis remos. Aunque dan olas me sigue Maximum Living, yo solo quemo mi piedra de polen. La vida es un viaje a no sé dónde, la calle mi nombre, pero mi apellido es arte allá donde parte la ola del norte se esconden. Los secretos de mi horizonte, encantos de mi son naciente. Y cuando venga la serpiente extrayendo sus venenos, de cuajetón con freno, guarda tu terreno. Rasus Clay, todo dicho, el Leo, la Marga, mi Babu, el Michu y 2000 caprichos, no. Aún quedan olas, no, aún quedan olas, no. ¡Cuál a solas! Bien, bien, sé que los tiempos cambian justo antes de llegar a conocerlos. Dale al plan, si tanto te pesa el castigo es duro y la maleza regresa al futuro por esa venganza de inmaduro y promesa de Judas. No jodas ya, besa mi culo que huele esa farsa, que esa careta de andar por casa no vuela, jodido falso que pasa. How much we could go, go, go, go, go. How much we could go, go back, back, back. How much we could go, go, go, go, go. How much we could go, go back in time. How much we could go back in time. Wish you would say that nothing has changed. Para que sepan, el verdadero Santiago Murialdo soy yo. No, mentira, soy yo. Nadie puede imitar esa verdadera. No, soy yo. A ver si podés hacer eso. ¡Jua! ¿Podés hacer eso? ¡Bra! ¡Lo estoy haciendo! ¡Yo hice eso! También te hago esto. ¿Viste? Yo soy Santiago Murialdo. Bueno, Santiago, escúchame, ¿de qué se trata esto? ¿Qué querés vos? ¿Qué querés? Hola, sí, hola, ¿qué pretende usted? Me dio vuelta porque no se escuchaba. Se dio vuelta. Yo, Santiago, boleando, no me escuchaba porque no grito, grito todo el tiempo. Bueno, a ver, la paja nos está matando. Esa es la cuestión es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Nos llega un mail que dice: sí, yo soy Rodrigo del barrio de Lezica y los escucho todos los jueves a las 22 horas y la paja me está matando. Gracias, Rodrigo, por compartir tu historia con nosotros. Sí, no es como el trigo. Nos llega otro mensaje que lo va a leer Álvaro. Sí, dice: soy Guillermo de Lezica también, porque estás en la radio de Lezica. Sí, o sea, no la escucho. Dice: mis manos están tan peludas que tengo trenzas como Asterix. ¿Estoy mal o tengo que ir a un museo? Yo creo, Guillermo, que deberías buscar el billete. No sé si ir a un museo, pero buscar el billete. Buscar el billete. ¿Qué es lo que? Eso es algo maravilloso, Guillermo. Eso es un don. Eso es un don. Este, nos llega otro mensaje nuevamente que dice de Luisiana, que dice: yo no me hago la paja. ¿Luisiana es una persona o es una persona. Este, y somos del mundo entero. No te creemos, Luisiana. Este, sabemos que te haces la paja, ¿está? Sí, este, mira la palabra. Acaba de llegar un mensaje que dice: Luisiana miente. Sí, yo la madre. Este, tu vieja te vio, te. Sí, nos manda una foto muy linda tuya que sacó con su celular. Aparte. Estás ahí. Este, parece que hay como a un par de manos ahí metidas. Así que Luciana, sí, no mienta más. Aparte que estás media zarpada, ¿no? Sí, este, sí, bueno. Y bueno, un saludo grande para todos mis compañeros y compañeras alrededor del mundo. Los quiero mucho. Sigan, este. Sigan. Bueno, no sigan, paren un poquito. Si pueden, paren un poquito y escúchense unos temas que vamos a pasar a continuación y después sigan. Sigan con lo que estaban haciendo. Ahora vamos a Perú. A Perú. Esta semana estuve en la buena primera. Perú. Nos llega un mensaje que dice: de Perú. Pasen Pedro Mo, que es lo más. Dice, tengo, Pedro Mo. Gracias, Federico de Nuevo París. Sí. Gracias. Después tenemos Chile. De Chile. Llega un mensaje de Martín Virriel, este, de Chile mismo, que nos dice: de Chile pasen Portavoz, que está genial, está genial. Huevones. Hijo puta, ¿cómo es que dicen? Culo roto, ¿cómo es que dicen? No, está, no importa. De Argentina. Está, no mandan mensaje. No, mandan mensaje. Un paro ahí en la empresa. Sí. Este, los camiones, o sea, Moyano paró todos los camiones y tipo, los mensajes de texto no llegan. Y nosotros nos adherimos a Moyano porque es el representante de los trabajadores. Bueno, aunque es Moyano. Eso es un poco controversial. Aunque es Moyano. Aunque es un poco controversial, este, vamos a dejarlo pasar por esta vez, aceptando que el compañero está drogado. Sí. Muy bien. Vamos a Colombia, me parece. A Colombia, bueno. A Colombia. Nos llegó un mensaje que dice: muy bueno el capítulo primero de que pasaron en Canal 4 del Patrón del Mal. Lo vi. Bueno, con mi vieja. Eso estuvo de más. Es un mensaje a censurar. Yo no quiero saber nada de Canal 4. Este, bueno, disculpen, fue un error. Este mensaje tenían que haberlo filtrado el pelotudo de Emiliano, oyente, que es el pelotudo que filtra los mensajes. Me tenés podrido, loco. A ver si me filtras los mensajes bien. ¿Sabes que de secretaria? Si dice hacer Canal 4 el mensaje y no tiene una puteada después, no lo pasá. ¿Está, loco? ¿Entendés? No tenés micro, por algo no tenés micro, si no sabés filtrar los mensajes, loco. ¿Quieres micro? ¿Cómo vas a tener micro? Ahora querés micro. Ya, ¿no querés una pizza de tomate también? Dale. ¿Qué querés cobrar también? Dale. ¿Descansar media hora? No sea micro, más. ¿Querés? Pero. Y después. ¿De Argentina qué es lo que llega al final? Llega. Sara Eve. ¿Sara Eve? Sara Eve. ¿Qué? Sara Eve. Sara Eve. Sara Eve. Con un asado. Asado popular, la cumbia rap. Asado popular con una cumbia rap, sí. Y después vamos con. Para todos los puristas ahí, un abrazo. Para todos los. ¿Eso? Las putitas. Pepache. Y aparte, además, y, sobre todo, y, anteriormente y después, y, posterior. Que acaba. Mente. Calentito, así, hace como. Mela. Siento que se sale de color a algo que está. Espera. Calentito. Calentito. Y nos llega recién llegado, calentito. Acaba de bajarse en una moto un loco que nos tiró para adentro y rebotó y se abrió en tres y el tercer último salió el MP3 suelto. El MP3 suelto, un MP3 cayó. Lo tuvimos que corretear por el fondo un rato, nos cagamos de frío, pero al final cuando el huevo lo agarró, el nuca, lo trajimos y lo metimos para adentro y no sabes cómo está. Agarra de la nuca. Bueno, vos agarrás las cosas como son. Me gusta. Y lo metió para allá adentro, ahí lo tenés enjaulado y lo vamos a soltar ahora, que es al oso. El Osei Hussein y el negro, tío. El Uruguay negro. Rap Underground. Terminamos ahí. No, después vamos a escuchar Red. Pero vos, qué zarpado, porque aparte, menos mal que este programa no lo escuchan los gurises en internet, porque si no se enojarían con nosotros, Y ahora cayó Pluna y hemos dado una vuelta por pero por favor, parece que estamos. Pero parece que tuviéramos un avión que estuviéramos traficando. Que fuéramos patrones del mal nosotros también. Patrones de las nalgas. Este, patrones y explotadores, hijos de puta, todos a la mierda se van. ¿Sabes qué? Me tienen podrido, loco. Me tienen podrido. Porque si a mí no me da el sueldo a fin de mes, por culpa de que ustedes están llevando toda la plata. Pagar a tus trabajadores, ¿tá? Mal. Así, dale, vos, mal. Así estamos por culpa de ustedes. Maldad, queremos un comedor. Este desajuste mental, queremos ducha, neuronal, maldad. Es por culpa de ustedes. Sépanlo. Diablo, 20 días de vacaciones, diablo, por año, 20 días. RAP, nada más. Hip hop, con ustedes. Música,

Hey, ven, ven a ver. Hey, ven, ven a ver. Hey, ven, ven, ven, ven a ver. La rabia es despertar y pasear por tu barrio, todo con el fin de agradar y saciar mercenarios. Te la venden, ven, pobre, que vaya a aborrecer. Están esperando a que vecina ir a robar al anochecer. Mientras ella entra reality, pura tele y teleserie, se identifica por vivir con un asesino en serie. Superación, frustración, envidia y poco agrado. Ya es imposible convivir con la familia de al lado. Quieren pasar por la calle 7 sobre una alfombra roja. La vida la roja, pasa los años como caen las hojas. Los pases del fútbol no se ven sin un LCD. Por su ensañada forma de endeudamiento para coger. Nada es célebre, puro quiebre y mucho estrés. Salgamos a festejar que salió el número 33. Están con noción, que usan la emoción, causando conmoción, controlando la connotación. Yo, donar un peso, pa' que batan impuestos. No gracias, paso a ser egoísta y sin sentimientos. Ay, Barça, por meterme en el bolsillo de los que pagan el alza vacío. Sí, igual lo cagan, mejor no se haga. Psicópatas y curas violadores, ¿acaso la sombra? Quieren ver la verdad del montaje del caso bomba. Criminalización al pueblo por cubrir su rostro, mientras los otros deciden qué es lo que pasará con nosotros. Hey, ven, ven a ver lo que no ves y no sabes si hay por haber y debes ver. Vieron, pudieron, pero no quisieron. Flojos tuvieron la opción y una cita para en sus ojos. Hey, ven, ven a ver lo que no ves y no sabes si hay por haber y debes ver. Vieron, pudieron, lo asumieron por todos nosotros. Porque no lo sabían, para no salvar a los que habían, sino al que más valía. Nos quieren dominados, callados, cegados, segmentados. Estamos educados, preparados y organizados. Por defender derechos somos encarcelados. Y por robar descaradamente está sentado en el Senado. Chileno, chaquetero, satisfecho, mejor atina. Ganamos en ser lo más sumiso de América Latina. Imitando con orgullo el modelo occidental. Con ojos claros, rubia, alta, flaca y blanca, es la mujer ideal. La identidad la pierden junto a la memoria histórica, la conciencia de clase. Repudio las sustancias tóxicas. Tu economía es el plus, te da actitud. Así cuicas, te cogen al inmigrante como la esclavitud. La movilización es la solución. A la calle ahora, que haya protesta, marcha y pare por algo, no es por moda. Tratan de enterrar el pasado y las formas las desvalidan. Ahora por reclamar hasta la gente se te va encima. Permitan que sus hijos se disfracen de Arturo Prat y se pongan la mano en el pecho para entonar el himno nacional. Marchen en la parada militar y para el día del carabinero. Que Bernardo Higgins es su héroe, lo que mejor aprendieron. Destapen su vista y peleen por lo que es justo. No puedo hacer rap alegre si yo no me siento a gusto y punto. Hey, ven, ven a ver lo que no ves y no sabes si hay por haber y debes ver. Vieron, pudieron, pero no quisieron. Flojos tuvieron la opción y una cita para en sus ojos. Hey, ven, ven a ver lo que no ves y no sabes si hay por haber y debes ver. Vieron, pudieron, lo asumieron por todos nosotros. Quisieron luchar, por eso taparon su rostro. Hey, ven, ven a ver lo que no ves y no sabes por haber y debes ver. Vieron, pudieron, pero no quisieron. Flojos tuvieron la opción y una cita para en sus ojos. Hey, ven, ven a ver lo que no ves y no sabes si hay por haber y debes ver. Vieron, pudieron, lo asumieron por todos nosotros. Quisieron luchar, por eso taparon su rostro. Hey, ven, ven a ver. No soy parte de un estereotipo aparte. Tengo un propio prototipo, eso ya es bastante. Doble jornada, techo de cristal, ¿lo puedes ver? Ser menos valorada de tu propiedad por ser mujer. ¿Qué nos interesa más? Lo superficial. Si la falta de afecto lo compensan con lo material. El maltrato es de más hombres, en los barrios más pobres. Lloro lágrimas de sangre, no esperando que te asombres. Ya no me rijo, tener un sueldo fijo es más importante que ser las madres de sus hijos. Tú eres un ser pensante y yo soy una consumista. Tanto tienes, tanto vales, valor del capitalista. ¿Esto es cosa para hombres como el fútbol y el hip hop? No, nuestros derechos son los mismos, el triunfo no es de uno ni de dos. Del camarada Lakrasov y algunos cómplices metafísicos. Pero, ¿dónde estabas? ¿Por qué no estabas acá? ¿Por qué no? ¿Dónde? ¿En qué estabas? ¿Dónde tenías que estar? ¿Dónde es? La Reco. Sí. Pinto en el video del Nemesis y de este país aparta cáliz de mi boca, marca de mi lápiz costra. Pues sin rostro Castro Castro a las sombras de unas piedras gordas, preso de los actos que registro. El precio de buscar un cambio, la represión los aplastó. Tu casco se gastó, náufragos en listas negras, yedras heredas congresistas. Bandos son baratos, pero pueblo que se integre en la pelea. Unidad, una pangea de igualdad, si igualdad. Lucha por la guagua, por el agua, por la tierra proletaria, la malaria de manías y marías. Tu amaría más la vida si pudieras disfrutar. Yo no soy sutil, 80,000 a los que olvidar. Ya sentidos que engañar con ganja. Tu alma me acompaña, la otra campaña. Se me avinagran dramas en la emblema buscando un mañana. Gangrena, desde el primer tema. Rap en realidad, tu juguete del sistema. Vergüenza ajena, escucho quenas en pena que se flagelan. ¿Qué más te queda si te quiebras con cada faena en que estás? Enquetas, tanquetas y protestas, lágrimas paupérrimas. Ninguna digna de incluir acá, nada peor que oír al tombo y su política. Con banto en tu cráneo entro de una forma psicotrópica. El partido abortó, sobornos al obispo, al ministro, al milico. Corruptos y asesinos, ¿quiénes son terrucos si te llevas nuestros hijos y los dejas debajo de crucifijos? ¿En qué estás? Si no te pones metas, justicia y democracia bajo metralletas. Es que vos no sé en qué estás. ¿Por dónde caminas? ¿Qué es lo que das? ¿Qué es lo que esperas? ¿Cuántas mañanas verás? ¿En qué estás? Si sigues estas reglas y sus dogmas, ya por favor no estés más molesta si no sabes. ¿En qué estás? Noches bohemias, las siete plagas, hagas lo que hagas, no te salvarás. Se dice que Perú es un país difícil, también que su ignorancia lo hace débil. Que no sería la voz si no pensaras en quererte ir, pues aquí solo alcanza para sobrevivir. Que solo viven bien unos 50 entre mil, y entre mil más de uno te quiere agarrar de Gil. Gil, tu peor error es mostrarte débil. Yo llevo en cada párrafo un misil. No es mi intención dejarte imbécil, pero más lo sería yo si me dejara confundir por el sistema de un gobierno que promete el cielo y más de la mitad vive en un infierno. Y di que no, que al margen del pasado y tanta crítica, hoy pocos hacen mucho sin esperar nada a cambio. ¿Y qué cambió si el pan subió? Si se ven niños de dos vendiendo caramelos, si la justicia se vende por un par de so y la tristeza se ahoga en otro vaso. No tiene caso seguir hablando de lo mismo. Llegaron Pedro y Pablo para tu exorcismo. Rompe cadenas, deja esas penas y verás que solo depende de ti creer que eres capaz. No seas otra más de tantas víctimas. Aquí lo que normalmente fluye son las ideas. ¿En qué estás? ¿En la ropita o en buscar fanáticas? Es fácil darse cuenta cuando no practicas. Aquí llevamos la misión de llegar con rima. Y tú, primo, ¿en qué estás? ¿En qué estás? Si no te pones metas, justicia y democracia bajo metralletas. Es que vos no sé en qué estás. ¿Por dónde caminas? ¿Qué es lo que das? ¿Qué es lo que esperas? ¿Cuántas mañanas verás? ¿En qué estás? Si sigues estas reglas y sus dogmas, ya por favor no estés más molesta si no sabes. ¿En qué estás? Noches bohemias, las siete plagas, hagas lo que hagas, no te salvarás. Sea cuestión de levantar pasiones al unísono, saber que brota de la rabia contenida una porción de análisis por vías cruz y ciudad de nadie. Un hijo llamado caos nació del vientre de la madre de todos los hábitos, alimento del pecado de tus nietos. Bandadas de cuervos vagabundean buscando insaciedad en las aceras. Dicen que alguien se dispone a cambiar de los placeres por necesidades. Miradas van, miradas vienen, el reloj que marca pulsaciones se detiene. Un segundo antes me anticipo, no todo está perdido en este juego. Buscaré la sin razón a la ocasión de frecuentarse en el lugar propicio. Buscar el sitio, uno baldío casi gélido. Nada me parece ajeno si respiro el mismo oxígeno. Irme de excursión a los desórdenes por mis andenes, caracteres en paredes. Y pasamos la barrera incoherente, degustando al dente. Y pasamos la barrera incoherente, degustando al dente. Saca tu eslogan, ahoga las horas. Si no vas o clonas, si donas o robas, si no das la clase. Morir, volver a nacer, volver atrás, guardarlo, mostrar, para no terminar en el mismo lugar. Saca tu eslogan de todas las drogas, te foga tu lora, hasta el coma tu ñora, se achora y no vas. Morir, volver a nacer, volver atrás, guardarlo, mostrar, para no terminar en el mismo lugar. Visita el gen, ejemplo allá pa' Egg, Peter Fest, vuelven incólumes de la perfeit. ¿Qué chat importa con quién aparié mi gen? ¿Qué será del romance si la playa de este entiendas a tientas? Una tras otra nos apuntan sus ideas ultra, su práctica neutra. Lumumba nos alumbra, sacrosanta mierda. Sociedad secreta te segrega y lucra. Con leche lengua las excusas, esposas a las noicas. Suspendido en hidro sin sentido de trayectoria. La coima de un cura que cura sus odios con hostias. Bestias de mezcal, arrastrame pa' cal hasta el portal de lo mortal. Amar, amordazando víctimas al hi-hat, ni habla. Música para reventar el gas. Sombras se desangran, vomita lo que tragas. Esas palabras pertenecen a este jazz. Millas de ciudad bajo una sola huella. Un tag bajo efectos secundarios se parió este rap. Si no es político es ilícito. No me sacrifico por un circo de convicto. Lo he dicho pero insisto, no hay que ser muy listo. Subo el mausoleo, relojeo al fijo. Si no es político es ilícito. No me sacrifico por un circo de convictos. Lo he dicho pero insisto, no hay que ser muy listo. Usurpo el mausoleo, relojeo al fisco. Saca tu eslogan, ahoga las horas. Si no vas o clonas, si donas o robas, si no das la clase. Morir, volver a nacer, volver atrás, guardarlo, mostrar, para no terminar en el mismo lugar. Saca tu eslogan de todas las drogas, desfoga tu lora, hasta el coma tu ñora, se achora y no vas. Morir, volver a nacer, volver atrás, guardarlo, mostrar, para no terminar en el mismo lugar. Hoy estamos peleando por una reparación de una injusticia concreta que hace 30 años los vecinos de Gascón viven en el edificio y no tienen derecho, digamos, a acceder directamente al derecho a sentirla como vivienda propia, que el Estado lo reconozca como tal. Y lo nombro cada rato porque tengo bronca. Donde manda capitán, muere marinero. Todos saben bien que por dinero un asado de faso, tomo sodeado, me paso, termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. Le hago un asado de faso, tomo sodeado, me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir, directo de Gascón, que sabe que esto es resistir. Contra el desalojo y la fuerza de la polis. De todo para todos, que esto es para compartir. Dice así, supe construir un lugar donde vivir. Así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa. Vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo, todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido, si te falta a mí me sobra mucha grasa. Me voy y donde mamá pasa. Asado, me paso, como sodeado, me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Y hago un asado, me paso, como sodeado, me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache, con pura facha. Te doy de lo que tengo y si no hay más, ¿cuál es? Asado de verdura. Esto es furia rap contra toda dictadura. Todo lo que esto me parece una hermosura. No sea cabeza dura, vení, esto es sabrosura. Hay un lugar entre las torres modernas de concreto, que nadie quede afuera.

Junto a vos somos más. La Voz FM, la radio, en el barrio. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora. Sí, sí. Yo soy el negro, hermano. 2011, cantando pa' cambiar algo. Sí, sembrando conciencia. Sí, sí. 2011. Va, vas. Trovadores de estos tiempos, atento al tempo. Templo en mi pecho pa' soltarte estos versos. Contemplo al mundo humano inmerso en su falso progreso. Felicita con marca y corre atrás del peso. Es tan superficial que ya no sabes ni por qué estás vivo. Seguís el camino, alimentos nocivos. Estorno más dañino, estado de caos masivo. Desde la loma verde percibo. Entre la bruma se vislumbra el cambio. La revolución está en mis manos y no solo en mis labios. Ando leyendo la palabra de los sabios. Siendo humilde aprendo escuchando mi corazón y a mis hermanos. Soy feliz, aunque el mundo esté tan gris con su crisis, su guerra y su hipnosis. Te desgarran, disparan, secuestran todo por plata. La vida ya no importa, la realidad es impuesta por algunos que son los dueños del circo. Mientras que borrego revuelve la basura para llenar su hocico. Y así la desigualdad sigue su ciclo. Presos del egoísmo y de desamparo. Sombra en la noche o en la puerta del supermercado. Y el paraíso en la sala de espera de nuestro sueño. Duerme sentado, muriendo de a poco como un atardecer dorado. Papá, esperando la redención del humano. No. La redención del humano. Aún estamos hipnotizados, en donde niños por consolas quedan idiotizados. De lo viejo, olvidados, desfigurado, a lo que tanto nosotros hemos jugado. El día del juicio está pronosticado. Infierno tras infierno, solo somos esclavos. Psicológicamente manipulados, a muertes emocionales somos llevados. Los poderosos nunca manchan sus manos, son los inocentes siempre los ensuciados. Culpables de las causas que ellos han derramado. Poco de todo esto me ha asombrado. La malicia del hombre no hay quien la esconde. A problemas morales con bombas se responde. Balas asesinas soluciones propone. Políticos burócratas son ladrones. Como un borrego en el averno siente frío. Como sus ojos mojados están vacíos. Revolviendo algo que los alimente en el ruido. Que viven constantemente perseguidos. ¿Dónde están sus derechos? Me pregunto. Preocuparse por los infantes es su asunto. No seamos partícipes de este luto. Que los que necesitan reciban. Es el punto. Sí. Es el punto. Sí, sí, sí. Pa. Haciéndolo. El osito. Sí. El tío negro. Acá. Pa. Sembrando, como siempre. ¡Puah! Papá ahí. El norte, la caña, el hombre. El hombre. Y saco un 38 de la cintura y pone arriba el mostrador. Dice, esto tengo para los comunistas que vienen a revoltear los peludos en el norte. Raúl lo miró. Sacó una 45 y puso arriba el mostrador y dijo, esto tengo para todos aquellos patrones explotadores que no les pagan los derechos de los trabajadores. Por todos aquellos rusos por los que tú te jugaste. Casi 600 kilómetros, o sea que recorrieron los caminos polvorientos de la patria, poblaban el espacio con el grito de Utah y Utah por la tierra y concendí. De estrella a estrella. Y un fogón ahí, sentado con la demás gente, no se diferenciaba de un peludo cortador de caña. Siempre postergado. Si había que defender un peludo, él iba con los peludos. Y él iba y encaraba al patrón. Los cañeros. Trabajan, trabajan, trabajan. Que sepa bien el Pepe que acá nosotros, si tenemos que volver a las matas cañeras del 50, y si tenemos que volver a ocupar tierra, lo vamos a hacer, compañero, que ha hecho un proceso histórico fundamental al lado de Sendí. En este momento no se anime a atacar la venta de tierra al extranjero y se anima a echar a un peludo que hace tierra echado de su pedacito de tierra. Utá por la tierra y con Sendí. Tu nombre es sinónimo de solidaridad, humildad y espíritu de sacrificio. Raúl, tú no has muerto. Seguirás vivo en cada peludo, en cada explotado, en cada madre que sufre y en cada niño que nazca. Compañero Raúl, ¡hasta siempre! Para toda la zona norte, La Voz FM 95.1 Radio Comunitaria. ¿Qué tal? Les decía que ahora tengo micro. Presten atención. No, que no sé qué, que me agitaban ahí. No, es muy complicado, estoy muy lejos, vivo muy lejos, todo eso. ¿Cuándo me van a empezar a decir Sebastián Gurice? Porque es mi nombre, boludo. Es mi nombre. Está, pero... ¿Eh? De mala leche, así que son ustedes. ¿Esto? No, estás equivocado. ¿Cuánto hace que nos conocemos? Oh, 10 años. 10 años. 10 años hace que nos conocemos con el... Tengo retorno. Hace 10 años. No hizo ningún Seba. Y está, bueno, está, era. No tengo Emiliano. Salí al aire para pedir. Está eso, no, que me digas. ¿Sabes qué vamos a hacer? Lo vamos a pensar y después te Dale, porque. Vos, después... Emi, te lo después, dale. Dale, te escribimos un memo, te avisamos. Dale. Mandamos para ver si pinta. Te mandamos un memo. O si no, la otra opción que tenés es que te pongamos otro apodo. No. Vieron cómo soy yo con los apodos, ¿no? Y siempre fue, siempre cancelé todos los apodos. Cancelé todos los apodos siempre. Como te decían un trolo. ¿Vos? Claro, ahí parado. Me paraba de pelo. No, pero a ver qué apodo te quisieron poner que lo cancelaste, ¿te acordás de alguno? No, peludo, sos tremendo peludo. Sos el peludo. No. El peludo sos el. Ese no lo pudiste cancelar. Lugar de peludo. ¿Sos el peludo o no sos el peludo? Voy a decir la verdad, soy el peludo. Sos el peludo del 44, ¿qué no? Más, triple R, un programa. Yo te saco. Vos, tengo una foto, un cumpleaños mío contigo con una trencita. Y sí. Todo con trencita por acá. Y sí. No solo vos, pero tremenda foto, boludo. Y sí, y sí. Todas las planas. Todas las planas. Sí, sí. Yo de trenza. Tapó el Dieguito y todo un montón de planas que habían ido a mi cumpleaños. ¿Cómo lo que te enseñaron a vivir y a ver el mundo de una manera diferente y a arrimar la vida con otra cara? Me enseñaron a arrimar la vida. ¿Sí? ¿Qué motivo? Historias emotivas, esto es Triple R, una está, reunión una de amigos. Emotiva, no, una esto, cuestión de... Todo esto era porque... Bájame la Cortnite. Todo esto era por eso. Opa, ¿qué pasa? ¿Lo ves? Amagador, loco. Ahora que tiene micrófono, sos loco. Ya se dio el contestador. Choco, choco. ¿Qué hace, Vicky? Pará, bájame la cortina. Hola, Vicky. Hola. Hola, Vicky, la voz de la voz. Hola, sí, Victoria, la voz de la voz. ¿Puedo hablar así? No. Habla como vos. Sí. No fue una pregunta. Es una capacidad. Lo que hay que hacer es hablar fuerte porque no. Hay que hablar más fuerte. Bien, nada, acá estamos en esta noche tan fea. Hola, Victoria, ¿cómo andás? Estamos acá. Arregladito, acomodadito. ¿Dónde? Pasando. Menos frío en la... ¿Hay calefacción en los salones? ¿Hay calefacción en los salones de estudios secundarios nocturnos? No importa eso. No importa eso. Más allá, importa más allá eso, de bueno, que haya educación, que haya funcionarios, que haya presupuesto. ¿Hay hip hop en los estudiantes? Hay batalla de gallos. Más que haya animales en las aulas, no nos importa que haya animales. Si hay la matanza de bichos y perros, y eso no nos importa. Me importa si hay hip hop. ¿Hay hip hop? ¿En el estudiante nocturno? ¿De secundaria? ¿Semibachillerato o bachillerato? No, pero hay recomendación. No nos importa. Eso es mentira, eso es mentira. No nos importa el bachillerato. O todo lo que usted dice es mentira, o todo lo que yo veo es mentira. No queremos aprender. Prefiero confiar en mi vista que en su palabra, ¿sabes? ¿Sabes por qué digo que no hay? ¿Y usted, señorita? Mira, porque yo, el oso y el Dieguito se conocieron en el liceo nocturno. Ahí llega un mensaje acá. Dice, el oso y el Dieguito se conocieron en el liceo nocturno cuando iban al liceo nocturno. Ahora vinieron cuando vinca. Yo lo vi. Aguante hip hop. Aguante hip hop. Llegaron ahí desde el liceo. Pará. No. No me presionen, vos somos periodistas. ¿Hay calefacción, como decíamos? No. ¿Existe calefacción en los liceos de segundo ciclo? ¿El Ivo, el Bausá? El 9. ¿El 9? ¿El 9 tiene? El 9 tiene calefacción. ¿Qué tipo de calefacción? Calefacción, aire acondicionado. ¿Aire acondicionado en donde? En la inscripción. Mentira, no, que en los salones. Mentira. Descreo. Llega un mensaje de texto. ¿Qué dice? Sí, estamos acá con calefacción. No tenemos nada para comer ni nada para tomar y la profesora no está, pero tenemos calefacción. A estudiantes del liceo 9, del nocturno. Así que hay losa radiante. Ahora sí. Ahí va. Estamos teniendo losa radiante. Así que hay losa radiante y no hay hip hop. La educación está en un momento decadente. Decadente. Claro, tenemos comodidad esa rolete. La comodidad es enemiga del aprendizaje, entiéndanlo. No puede. Basta. No se puede. Basta de pedir que se deje de caer el reboque. Se puede estudiar sentado. No se puede escribir en un pizarrón que esté en una pared. No se puede tener tiza todos los días. No. Porque se achancha. La chancha al estudiante. Quédate tranquilo. Dormí tapado. Y la última pregunta que nos interesa acerca de esta entrevista tan interesante que... Sobre la educación nacional. Que hemos tenido con una... ¿La qué? Educación del pueblo. No, el hip hop. ¿Nacional? ¿Qué nacional? Peñarol. Es un programa... Un nacional. Usted, señorita, ha venido a buscar la discordia, me parece. Somos de Peñarol. Ha venido a tratar de que estos aparte, dos... Que somos de Peñarol o no somos de Peñarol. Somos todos de Peñarol. Individuos de más de 35 años de trayectoria en la comunicación total. Y visual, audiovisual y visual. Vino a buscarnos... Usted, jovencito, vino a buscarnos la boca. Vino a tratar de... No vamos a entrar en su juego. No vamos a entrar en su juego. Sábelo. No, sábelo. Vamos a hacer lo que usted quiere. Sépalo. No me están entendiendo. No nos importa que haya traído sus gordos, sus flacos, sus altos bajos. O sus altibajos. Su problema fuera de la puerta para no nos importa. Nosotros, el Emmy aguanta. Llega un mensaje que dice... no lo estoy pudiendo bajar. Escribo un poco más ahora. El Emi aguanta, efectivamente. Yo lo puedo contratar. Seba, de las piedras. Y nos manda una foto. Lo mandé yo. Lo mandaste vos, Seba, de las piedras. Vamos arriba, vos, Emi. Vos, ¿qué hacemos? ¿Escuchamos música? ¿Te animás a presentar unos temas para nosotros? Dale. Esperá que ya te vengo a traer la data. Hagan silencio, ya vengo. Traele el ¿qué te está diciendo, loco? Contrato. Silencio en la radio. Silencio, hermano. El contrato es clave. Acuerdo de palabra. Bueno, vamos a seguir hablando de la historia del reggae en los años 40. Con la licenciada. Vamos a escuchar el tema de. Benito. No me entendió. Quise hacer. Lo que pasa es que si yo te lo digo, se lo puedo. Lenguaje de señas en radio. Bueno, Incredible Bongo Band y un tema que se llama. No sé cómo se llama. The Incredible Bongo Band. ¿Cómo? Pará. Que no es punk. Mister Acople. Pará que no es punk. Esto ya se volvió en una relajada. Esto es algo raro, relajado. Relajado. No se puede relajar así, ¿verdad? Esto es una cosa de trayectoria. De avenida, de bulevares. Y el tema se llama y de calle. Te invito a que vengas avenida, a leer el nombre del tema y sin como... cordones. Siempre ver, para. Estamos en el aire. No, o sea, me está rompiendo el mobiliario. Esto es realidad. No esto no es ficción, es realidad. No lo sabemos pronunciar. Damas y caballeros. Santiago Muriel no se hace responsable de las próximas. Tenemos dos temas. Dos décadas. Entonces vamos a nombrarlo una vez en la vida. Haceme el favor. Dale. María Victoria. La increíble banda Bongo. No se los va a acordar, no tiene. Pero. Para. Pero miren. Ni ¿quién es, a ver, ¿quién es el hippie que está drogado? Dos segundos de memoria. Así das clase. Pará vos, la RAM. Hola, chicos. ¿Cuánto tenés la RAM? Letra por letra. Hoy vamos a aprender. Una copia letra por letra. Aire, ¿vos quién sos? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago acá? ¿Cómo te...? ¿Dónde está la profesora? Misma prega. Por supuesto. Está, espera, no, te vamos a dejar sola, nos vemos. Vámonos, negro. Que ella va a presentar unos temas por nosotros. No, te va a quedar encerrada sola acá en el estudio, vámonos. Estos son mis pasos yéndome. Vamos a escuchar una banda que se llama The Incredible chao, Vicky. Bongo. Vos, esperá, nos vemos en el bloque que viene, en el último. Que el próximo es el último. ¿El próximo es el último? El próximo es el último. Estamos en el penúltimo. El próximo es el último. Y vamos a escuchar dos temas. El primero se llama Randy 73. Randy 73. ¿Para qué querés que lo diga yo? CH, no es una D, es una CH. Ronchi 73. Y Let There Be Drums. Que hayan tambores. Le de brida. Creo que por ahí estaría bien. Y después un temazo de Sublime. Y un temita de Sublime para Licky Loki. We'll be right back. Yeah. In the jungle, we gotta rumble with the wind. Ain't nothing sweet, we gotta hate. In the jungle, yo, we rumble with the beast. Ain't nothing sweet, we gotta hate. In the jungle, yo, we rumble with the beast. Ain't nothing sweet, we gotta hate. In the jungle, yo, we rumble with the beast. Ain't nothing sweet, we gotta hate. Yo, we come from starving days, running up in doctor days. Rockaways sold the mega trays, digging pocket days. Yo, the AIDS wasn't in. Corn braids or a trim. Army suits matching Tim's. Use a friend, snatch a gem. I spent a lifetime, I do my crime. Hustling dimes, guzzling wine. Smuggling rhymes, one of a kind. Under the sunshine, moving as one mind. A genuine star child, a lost style. Many say that wild is wild. When I eliminate the foul, proud. Upon the weak, ain't nothing sweet, I got to eat. Generate with the heat. Demolishing beasts, collecting sheets. War with the beast, Islamic warrior. Living in mass hysteria, the bombshell of America. Small competitors, explicit lyrics from the editor. Realistic predator, the limelight of crime heist. My rhymes ignite. And city's reputation blown out of sight. On the mic device, my crew get nice. We suit dice, doing calisthenics. Young diplomatics with automatics. Stay Asiatic, fuck a fanatic. I split his attic, you don't want no static. I make you carrots for the rabbits. In the jungle, you gotta rumble with the wind. Ain't nothing sweet, we gotta eat. In the jungle, we gotta rumble with the beast. Ain't nothing sweet, we gotta eat. We got to take what we want. Let these other rappers run. Hey yo, take that, you ain't gonna get it laid back. Best record what I say, ain't no time to play back. That's right, platinum hit show before the ADAC. Got the millions a cappella in the streets today, crack. Fuck opinions, I'm hitting to the knife, ending a new beginning. Taking over men and women, thoughts used for sinning. Neighborhood, no grinning. Thug religion, expedition. Starving for a mill, stick a student for his intuition. Beyond college, street knowledge, got to eat knowledge. Off the tree of life while others seek wallets. Money ain't credit card, some trust for their God. In the Wizard of Oz, you get it all to get robbed. Prices on the food and the earth precious jewels. Ain't the golden rules from the golden black jewels. Stepping out the furnace, only run with fast learners. Burn cash and we stash burners. We be the underground childs, mainstream now. Sort of like apocalypse, blah, blah. Take what you own, must return to your home. Claim back your throne, we on the higher zone. Black Lazarus, plus we not having it. Pass the diamonds on the wrist, we on some take the earth shit. Demolish every tool that y'all niggas work with. The barcode biochip clicks. We short circuit here in the jungle. Jungle bogey. I'm never enthused with the crew. On a subject to lose, I'm new and improved. Plus my topic is bulletproof. A nigga need a bulldozer or cranes. And stains life in vain. And you be the blood and I be the drain. And oh, I almost forgot your burial plot along with the tombstone written, founded dead on the spot. The re-emerging, believe I'm the surgeon. Rhyme leaves your brain on whole life flourishing. Backhand slap and clap. And you pack and door. You can rap, lay back. Watch them spat like fat rats. Mean machine, so supreme. Self-esteem, so common. Eat suckers, die majorly. Draw assassinator, rhyme complicated. Turn into double-edged sword razor. Be the maker. Do rain or hurricane. Step in my house. You enter the house. A severe pain. Strong like a pyramid. You're nothing but berries up that Jack built. A little house on the prairie. I huff and I puff and blow your brain into a seizure. Before you step to me, you should have called on Jesus. Father had mercy, word born. I'm no joke. I ask, I smoke, I surprise your brain ain't joke. Run the street like you lit up from a tech nine. Uzi, grenade, all cause of one rhyme. You better believe, please, bucket chicken, make nuggets. I grab your mic and with the talk around your neck to plug it. In the jungle, we gotta rumble with the wig. Ain't nothing sweet, we gotta hit. In the jungle, yo, we rumble with the wig. Ain't nothing sweet, we gotta hit. In the jungle, yo, we rumble with the beast. Ain't nothing sweet, we gotta hit. In the jungle, yo, we rumble with the wig. Ain't nothing sweet, we gotta hit. We got the egg. And this jungle is serious, you know what I'm saying? We gotta eat. Gotta have your mind right. Sons of man. Sons of man. It's here. You know what I'm saying? Taking over this concrete jungle. Word up. You know us. You know the name. What you looking at? Yeah, you. Se nos filtró un lobo disfrazado de cordero. ¿Dónde? Una mierda, pará. ¡Ah! Cagoncito. Y sí, me decís que hay un lobo. Está lleno, Gil. ¿Está lleno de qué? Está lleno, Gil. Está lleno de lobo. Está lleno de lobo feroz. ¿Y que ya comiste? Está lleno de lobo feroz. ¿Vos estás lleno o el lobo? Quiero estar lleno, tengo un hambre bárbaro. ¿El lobo está lleno? Tengo un bajón. ¿Se comió el lobo? Tengo un bajón que sabe qué. Entonces no me va a hacer nada. Zarpado bajón, muchachos. Porque el lobo es un animal que solo mata por hambre. Que lo del lobo feroz y eso son mitos que han llegado a casi la mera extinción de la raza loba. Y la estigmatización del lobo. Pobre lobo, loco. ¿Qué tampoco? ¿Qué te hizo el lobo, boludo? Le pasan a mí. ¡Oh, loba! No, ¿qué tiene que ver el lobo? Pobre lobo. Es culpa de la mujer. Es culpa, es culpa de la raza humana, culpa al final. Porque la raza humana que caga todo. Caga todos los lobos, caga todos los lobos marinos y todo. Yo creo todo que lo cae en la vuelta. Porque en el Cabo Polonio quieren poner. Para el Cabo Polonio quieren tirar todo el desastre de la mega minería que quieren poner. Y todo el desastre de la mega minería, ¿dónde lo quieren tirar? No, vamos a tirar los Cabo Polonio, los lobos marinos, que los lobos marinos son malos, porque son lobos feroces, son lobos marinos. Y todavía tienen unos colmillos grandotes y son gordos y hacen. No, yo estuve. Me querés meter en la mega minería, me querés meter. Yo el día miércoles estuve en una conferencia que sobre mega minería, donde se habló de, bueno, de por qué en Rocha, ¿no? En por qué en Punta del Diablo. Y se dice de que los lobos marinos tienen una organización secreta que hablan entre ellos sin que la humanidad se haya dado cuenta. Han hecho construcciones submarinas gigantescas de proporciones como Nueva York, Londres o Pekín, que reutilizan la basura de la mega minería de forma renovable y feliz, construyendo juguetes y juguetes sexuales. Son Papá Noel. Para osos. Son Papá Noel. Digo, lobos. Son Papá, sí, para lobas. Lobas. Son para Papá Noel. Entonces, los osos marinos son Papá Noel. El medio ambiente no va a ser afectado porque va a ser todo una cadena de felicidad y amor. Que de lo cual termina en una catástrofe, evidentemente. En una libertad. En una catástrofe, pero de las buenas. Caos. De las buenas. Anarquía. De las que van bien. De las que no amor. Hacen nada. Catastrofean todo, pero no hacen destrucción. Nada. Destrucción. Pero no pasa nada. Rap. Acá no pasa nada. Revolución. El caos sigue ahí, todo re lindo y re guay. Rap. Bueno. Vos, ¿sabés qué tengo para vos? Sí. Las últimas noticias. Ah, mirá, después. Y la traje. Tengo las últimas noticias de la noche, pavón. Las vi en la puerta. Hay gente que dice que ustedes ya no son los mismos de antes. Dice, hace como 3 programas que no pasan últimas noticias. Sí, para todos esos que dicen que cambiamos, estas son las noticias de hoy. Triple R se despide. ¿De quién? Está despedido. Está despedido, Triple R. Oh. No, pero pará. Hasta el sábado. Hasta mañana. Mañana, Triple R, venís, pero solo a pasar música. Y pasado mañana, Triple R, venís y repetís lo mismo que dijiste hoy. Todo. Igual, exactamente. O sea, el sábado a las 22 horas, repetís todas las pelotudeces que dijiste hoy, igual como te salieron. Y si no te las acordás, ya sabes lo que pasa. Si no me las acuerdo, te ocupo la radio. Y después, para mejor. Para todo el estudio. Para mejor. Para mejor. El lunes, el martes, el miércoles, vas a seguir pasando música. Y el jueves que viene, si no te fuiste, si no te echamos todavía. Si todavía no te echamos, porque la verdad que te estamos por echar ya. Te aviso que te estamos por echar. Si no te echamos, el jueves que viene haces otro programa. Bueno, ¿qué pasa? ¿Quién manda acá? ¿Tá? ¿Quién es más que vos? ¿Quién sos vos, puto? ¿Quién es quién? ¿Trollo? ¿Qué? Esto es Triple R. ¿Vos? Cagón. Está, nos vemos, vos. Pa. Camón. ¡Misil! ¡Bonus Track Express! ¡Misil! ¡Exclusivo, tío! ¡Showtime Studio! ¡Random Plata Squad, baby! ¡Ahora qué, tío! ¡Sicario! ¡Bijofone! ¡Toma! Soy el que hace cosas increíbles. Contengo la fórmula, exporto misiles. Somos hábiles contra nosotros. Mejor suicídate. Calcula la altura, multiplica por 3 y obtendrás la estructura. ¡Jura! La tienes, creo que mientes. El sicario sin oírte lo siente. Rafa le miente. Narco con sonrisa irónica se divierte. Normal, si eres transparente, cuando se hace algo se hace sabiendo, cuando lo va demostrando se te va respetando. Escucha, lo irás pillando, son años los que llevamos en esta mierda. Empecé con Atari 1040, secuenciando, dejando secuelas sobre las teclas de un PC 180. Mis discos los demuestran, muchos días turbios formaron esa época, mi música tormenta. Enciendo un cigarro y hablo con sicarios de nuevos proyectos. Capa atento, presiente que arderán muchos barrios. Confía al data de los cálculos, arquitectos sonámbulos. cómo. Que lo haces mejor cuantas veces escuché esa canción en cualquier estación. Cuántas balas más disparas para callar a esos acróbatas. Yo navego sobre fuel y chispas, hago zigzag, flow como autopista, invicto en esta secta, cripta, historias de lenguas que inyectan néctar, la yugular de Jolly reflecta, es boom track, ¿qué más da si somos tu flashback? Aspas te cortan, sicario en su salsa, aparta, los ves bien en teles de plasma, black, disparo en tu pecho por facha, mierda, manché tus putas sábanas blancas, hiedras, flipando con palabras de hiel, huh? Tú pon el cuello que te voy a inyectar el new, huh? El humo en el estudio me recuerda a Beirut, huh? Yes, yo te fundo en el micrófono, espacio, versos dispersos llegan al nexo, lapsus, neptop, te rayo tu Lexus, guess who's back, al ascensor de Jacob, compárame con Killer Bob, tú naces hip hop, nip tac, es Málaga Crux in the block, ra, hablando en plata squad muy pronto en stock, pack sin límites, ahora mismo estamos de trámites, pero a mí estás en el auricular igual que a Stock, Rover Baby, Play, mi lago gravy, creepy, sirenas de poli suenan en la avenida, está la cosa mal, soy el MC más internacional, rápido a los Sweeney Todd, Benjamin Barker, manejo bien plumas de Parker, ¿eh? ¿Quién hace los mejores flows? HP, ¿quién trae skills que afectan? HP, ¿quién te dispara? Noticias nuevas, HP, squad que vuelve fuerte, tío, prepárate, prepárate, prepárate. Queréis saber que está hablando en plata squad, ahora mismo lo de siempre, que estamos trabajando en otro disco, listos, ¿ves, Rafa? Es lo que te había dicho, basta con un capricho que me deis, joder, macho, cómo le gusta inventarse cosas a mi gacho, verás cuando son pipa, escuchen tu nuevo cacho, estaba viendo Videodrome tumbado y acabándome una bolsa de pistacho y me he puesto, otra vez me he puesto a componer para el fake MC descompone, tú sabes de eso, Juan, y dame un abrazo, un cigarro, regálame unos tenis como esos que lleva puesto Salvatore, con Arco y Elfo somos los mejores, desde el 11 años llevo pintando paredes, desde los 11 años lápiz rellena papeles, por eso es que mi cara salga puesta en los carteles, no por guapo, sino porque llevamos mucho rato, pregúntale al magro el ole, pregunta a Imanol Arias quién es el sicario y te dirá que es Lute, soy un artista y lo que se hace es pa' tu disfrute, es como ve a Juanito jugar al fútbol o al futre, tu reto no es un freestyle que te va a llevar un buen tute, que quién es el que manda por la calle se discute, y eso es indiscutible, es el que tenga más billetes, si te pasas con la poli te pondrá los billetes, si te pasas con nosotros te violamos el ojete, me que trefe, estoy harto de escuchar tu idiotece, llora de 9 y 10, si Miguel Solé fuera de la clase, largo vete, nos ven pasar por su ciudad y le entran el temple, que el espíritu de Black Pepe, se te marca el mollete con esos vaqueros Pepe, pon de mierda las paredes pa' cuando pide el mantrepe, las tengo repe, rappers de Dark, Toys and Crep, step by step, listen to my tech, express yourself, no stop peques. See. Slide.